Primera de Corintios 16, del 12 en adelante, dice lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que has permitido que juntos te alabemos, te honremos con nuestra alabanza, con nuestra plegaria a ti a través de la oración, también con nuestras ofrendas que traemos a ti. Y gracias también, Señor, que podemos hoy introducir a Nick para servir con nuestros jóvenes. Tú sabes la necesidad grande que tenemos, no solamente en esta iglesia, pero en esta comunidad, de hombres y mujeres que estén dedicados a alcanzar a estos jóvenes con el Evangelio de Cristo. Gracias que tú has traído a Nick y a su esposa para podernos ayudar en esta tarea de ser y hacer discípulos entre estos jóvenes que están también deseando ser discipulados por medio de hombres fieles como él. Gracias, Señor, pedimos que como iglesia nos ayudes a unirnos en lo que tú nos has mandado hacer, de criar a nuestros hijos en la amonestación y la enseñanza del Señor. Esta mañana pedimos la bendición tuya al abrir tu palabra y explicarla y entenderla, y sobre todo al aplicarla a nuestra vida. Queremos que el Espíritu Santo tuyo nos enseñe y nos dirija como Él lo sabe hacer mejor en nuestras vidas. Pedimos que nos hables a través de esta palabra que hemos leído, y que tú seas, Señor, glorificado de todo lo que hagamos, todo lo que llevemos a cabo a través de esta enseñanza tuya. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. ¿Cómo mantenernos fieles como iglesia? Ese es el tema de esta mañana. Sabemos ya que la vida cristiana no podemos vivirla solo. El diseño de Dios es que la vivamos en comunidad. Y sin embargo, parece que hoy día en nuestra cultura en la que vivimos, especialmente la cultura occidental, tenemos la idea de que la vida cristiana se vive sola. Y la verdad es, no fue diseñada para ser vivida sola. Dios creó a la iglesia para ser una comunidad donde como familia en la fe podemos ayudarnos a mantenernos fieles al Señor. Y nosotros lo sabemos, especialmente como hispanos, entendemos el rol, el valor de la comunidad, de ser personas conectadas unos con otros. Esto ha sido parte de nuestra cultura a través de los tiempos. Obviamente, muchos de nosotros que hemos llegado a los Estados Unidos nos hemos adaptado a la cultura de América, una cultura muy independiente que hacen las cosas a solas. Queremos hablar en esta mañana que como creyentes sí tenemos una responsabilidad de crecer en la fe individualmente, pero también tenemos la comunidad que llamamos la iglesia, que nos ayuda, nos anima a seguir fieles al Señor. En estos últimos versículos que Pablo escribe a los corintios, él no solamente les manda, pero también les exhorta a tener ciertas características personales, pero a la vez también ciertas características generales como iglesia o corporales para mantenernos fieles al Señor. Las verdades que vamos a ver esta mañana no son nuevas, quizás ya las has escuchado, pero necesitamos recordar esto y llevarlas a cabo como iglesia, como individuos, como hermanos en la fe. Y Pablo termina su carta dando un resumen de estas verdades que nosotros debemos de vivir tanto personalmente como corporalmente. Primero miremos las que debemos de hacer individualmente, porque esto es parte de ser creyente. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Pablo en los versículos 13 y 14 da algunos imperativos. Algunas cosas que nos manda a hacer que deben de ser constantes en nuestra vida. Estos mandatos son expresados en una forma directa. Pablo está hablando como si fuera capitán diciendo esto, esto. Por eso me gusta Pablo, porque habla como capitán y está diciendo estos son los mandatos directos. Los primeros cuatro que vamos a ver aquí se relacionan con la firmeza espiritual que debemos tener como cristianos. Y el quinto de ellos tiene que ver con cómo lo llevamos a cabo nosotros entre otros, unos a otros. Cómo, ¿qué hacemos unos a otros? Y la segunda parte del sermón será en cuanto a cómo son los, lo que, cuáles son las cosas que debemos hacer como comunidad que son importantes. Pero primero hablemos, ¿qué nos dice Pablo que debemos hacer individualmente? Primero dice, versículo 13, muy fácil, velad. ¿Qué es eso de velad? Estar alerta. No bajar la guardia. La idea es realmente militar. Es un guardia que está siempre vigilando. ¿Que está vigilando qué cosa? ¿Qué hace un guardia? ¿Vigila qué? De ladrones. Está atento a lo que puede dañar, ¿cierto? A lo que está cuidando. Está diciendo velad, dice. Y generalmente esta palabra se refiere a la venida de Cristo, pero en este contexto Pablo está diciendo que tienen que estar alerta a la influencia en la cual ellos habían caído. Recuerda, hemos estudiado todo el libro y hemos visto que hay muchas cosas que ellos adaptaron a la cultura, cayeron en pecado, siguieron ese camino equivocado, siguieron la filosofía del mundo, aún en la iglesia. Y Pablo dice, velen. No descuiden, estén alerta de lo que puede distraerles de seguir a Cristo. Y no hay momento en que la persona que está cuidando no va a estar alerta. Y esto requiere que estemos despiertos, ¿cierto? Y especialmente estemos despiertos espiritualmente. Y además tener discernimiento. Si hay un tiempo en el cual nosotros debemos de estar velando, es hoy. No tenemos tiempo de no estar alerta, de estar cuidando nuestra vida espiritual, la vida familiar nuestra también. Esta mañana dedicamos un buen tiempo en nuestro grupo de hombres hablando sobre el rol de nosotros como varones, como hombres, enseñando a nuestros hijos lo que Dios enseña sobre la sexualidad. ¿Sabe qué? Eso es parte de velar, es estar atento a lo que la cultura quiere enseñar a nuestros hijos sobre la sexualidad y lo que ha normalizado como algo bueno, lo cual sabemos que no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Como papás tenemos ese llamado de velar por las vidas de nuestros hijos, de nuestra familia y de nuestra vida espiritual. Pero déjeme decirle, si usted no está despierto espiritualmente, no va a poder hacer esto. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿estoy velando espiritualmente por mi vida y la vida de mi familia? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y si no puedes contestar a esa pregunta hoy día, eso es lo que tienes que empezar a hacer, a velar. Segundo, Pablo dice en versículo 13, estar firmes en la fe. La palabra que se usa ahí es, quiere decir que la persona está plantada firmemente sin moverse. Otra vez, la idea es de un soldado que cuando se para, cuando va a estar en su posición, va a permanecer en su posición luchando contra quien viene en contra de él. Y Pablo le dice, le recuerda a los corintios, que deben de permanecer firmes en lo que han creído, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y permanecer firmes, plantados, resistiendo no solamente la influencia de la cultura, la influencia de Satanás, y aquellos ataques también que vienen hacia nosotros. Debemos de seguir firmes en la vida cristiana. Esto lo dijo en 1 Corintios 15, 1. Pablo les dice eso. Dice, les declaro en el Evangelio que les he predicado, en el cual están firmes. Y en el versículo 58 le dice que debemos estar firmes en la fe. Como creyentes, estar firme en la fe quiere decir que yo no doy paso atrás en mi manera de vivir, en tanto lo que yo creo, como también lo que yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro deber es no caer en el estado de ser laxos, que dejamos las cosas. Eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que entender, porque es fácil en nuestro mundo ser laxos. Dejar que la moralidad, la ética nuestra sea guiada por el mundo. Si tú no tomas y estás firme en la fe en Cristo, créeme, alguien más te va a influenciar a vivir de la manera que ellos quieren. Y nuestra cultura está diseñada de esa manera. Tenemos todos los medios de comunicación para empujarnos por el lado equivocado. Pablo dice que como iglesia, como creyentes, debemos de estar firmes en la fe. Hace una semana estuvimos hablando sobre la iglesia perseguida, ¿cierto? ¿Qué hace la iglesia perseguida? ¿Se rinde? No, ¿verdad? Nos dimos cuenta que la iglesia perseguida está dando su vida por Cristo. Lo escuchamos vez tras vez. Y siguen firmes en el Evangelio, aún en medio de la persecución. En medio de sus circunstancias muy difíciles están firmes. La pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos estar firmes si la iglesia perseguida lo puede? Ellos están experimentando cosas mucho más graves que nosotros. Pablo dice, yo he peleado con fieras, usando figuradamente lo que eran con las peleas con las personas. Pablo dice, porque creo en la resurrección, yo permanezco firme en la fe. Pablo sabía lo que dice Apocalipsis 2:10, que dice que el que permanece fiel, dice, sea el fiel, ¿qué dice? Hasta la muerte, le dice a la iglesia, y te daré la corona de la vida. Ese es el resultado de permanecer firmes en la fe. Número 3, Pablo dice, portaos varonilmente. La idea no es tanto que hombres sean varoniles, está usando la palabra varones para dar la idea de que debemos de portarnos no solamente valientemente, pero también maduros. Y esta palabra que él usa, que se usaba muy a menudo para los hombres, dice Pablo, así también ustedes deben de ser. Deben ser personas valientes, pero personas también maduras en la fe. Los creyentes en Corinto, ¿se acuerdan? Dice Pablo, ¿eran qué? Niños, inmaduros. No eran capaces de digerir la comida espiritual. Tenía que darles a beber, Pablo, la leche espiritual por su inmadurez. Y por esa inmadurez llegaron al caos moral en la iglesia misma. No estaban creciendo en la palabra. Ahora voy a usar esto, ya que dice varonilmente, para usar a los hombres y hablarles esta mañana también. Los hombres hoy día nos estamos quedando como niños también. Se hizo una encuesta sobre los hombres, se les preguntó a las mujeres que dijeran acerca de los hombres, ¿cómo describirían a los hombres? Aquí están las respuestas. Narcisistas, personas que están interesadas solamente en sí mismos, obsesionados con videojuegos, pensando solo en el sexo, emocionalmente impedidos, deficientes en la comunicación. Y yo no sé por qué algunas mujeres están haciendo esto. Espero que no esté tu esposa a tu lado viéndote. Bueno, sí, que te vea. Está bien. Quizás puedan hablar después. No confiables. Temerosos del compromiso, especialmente de los que no están casados. Quiere decir que si no es casado, tienen temor de casarse. Perezosos o excesivamente competitivos. Celosos. Y algo hipócritas. Estamos hablando, esto es una encuesta general de mujeres en la cultura en que vivimos. Ahora si hablamos del aspecto espiritual, ¿dónde estaremos nosotros hombres? ¿Dónde estaremos hombres? Es algo que constantemente estamos hablando en nuestra iglesia. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están aquellos hombres maduros que siguen el ejemplo de nuestro Señor? Hay cuatro características que debemos tener como hombres. Se las digo, hombres, para que podamos ir pensando. Y si usted quiere más sobre eso, yo le puedo dar el enlace de donde vienen estas cuatro ideas. Primero, crecer en sabiduría. Como hombres cristianos, tenemos que crecer en sabiduría. Sabiduría es más que conocimiento. Es cómo vivir la vida cristiana. Número dos, se preocupa por su salud física. Es una pena, hombre, que a veces nosotros no nos preocupamos por eso. Y el autor de este, que da estos cuatro puntos, está tomando la vida de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2, de cuando Él va creciendo como jovencito. Y dice, Él crecía también saludablemente físicamente. Tercero, crecía espiritualmente. Dice, crecía en la gracia, en el crecimiento espiritual. Y número cuatro, crece socialmente y relacionalmente. Quiere decir que aprende cómo relacionarse con las personas en contextos sociales. Esos son cuatro hombres que puedes investigarlos, puedes crecer como hombre. Aplican a todos nosotros como creyentes también. No solamente son para hombres, para nosotros también. Pero en particular a nosotros hombres. Ahí estamos. Pablo dice, pórtense varonilmente. Esto es lo que necesitamos aprender a hacer. Necesitamos hombres crecer espiritualmente. Si Dios nos ha dado el rol de dirigir nuestros hogares, esto es lo que debemos estar haciendo. Que las características que mencionamos, que las mujeres piensen que tenemos, que sin duda están muy ciertas en casi la mayoría, eso vaya cambiando, por lo menos en la iglesia del Señor, que no seamos ese tipo de hombres. Pablo dice, portaos varonilmente. Número 4, versículo 13 dice, y esforzados. Pablo dice que debemos de ser fuertes espiritualmente. Recuerden, los corintios estaban buscando la elocuencia humana y la exaltaban. Estaban tratando de copiar la cultura de ese entonces. Pablo dice, no, porque eso les llevaba a ellos a la autoexaltación, al punto de que estaban enorgulleciéndose de lo malo. Pablo dice, sean fuertes espiritualmente, resistan eso. Pero no lo hacemos con nuestros propios esfuerzos. No podemos hacer resistencia a las cosas de este mundo con nuestros esfuerzos. Efesios 6:10 dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto viene a través del conocimiento de su palabra. A medida que vamos nosotros creciendo en la palabra, vamos aprendiendo a cómo depender de Él. No viene de nuestras propias habilidades, ni de nuestro conocimiento, ni de lo que hemos aprendido. Viene del Señor. Pablo dice, sean fuertes espiritualmente. Número 5, versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y este último imperativo no tiene que ver con el desarrollo interno, sino con la manera de actuar. Pablo dice que nuestra manera de ser, nuestra madurez, se demuestra en todo lo que hacemos. Y lo hacemos, dice Pablo, en amor. Es la motivación para hacerlo todo. Pablo habla muy extenso en 1 Corintios sobre este tema del amor. Y ustedes lo saben, 1 Corintios 3. La pregunta para nosotros es, ¿estamos expresando el amor en todo lo que hacemos? Eso es lo que debemos hacer individualmente. Ahora, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Primero, versículo 12. Pablo habla acerca de Apolos y dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aparentemente, la iglesia en Corinto había pedido que Apolos fuera a la iglesia. Y Pablo lo trata de convencer, pero dice, no tuvo voluntad de ir en ese momento. Pero iría cuando tuviera oportunidad. Miramos aquí Pablo, a pesar de que la gente estaba hablando en la iglesia, oh, somos de Apolos, yo soy de Pablo. Pablo no tenía rivalidad contra Apolos, a pesar de esas divisiones. Fue insistente que fuera Apolos. Pero ¿sabe qué? Pablo no presionó a Apolos. Fue sensible. Sabía de que Dios también está orando en Apolos y no era el tiempo. Y Pablo puede ver eso y no insiste. No le exigió. Pablo entendía que en la iglesia de Cristo así debe de ser. Debe haber una unidad con sensibilidad. Quiere decir que aunque hay unidad en la iglesia, no todos pensamos igual. Pero cuando, para mantener la unidad, somos sensibles de que Dios está obrando en todos de diferente manera. Y nos enfocamos en lo que Dios quiere como iglesia, pero somos sensibles también a aquellos que Dios está guiando de diferente manera. Pablo dice, eso es como iglesia, para mantenernos firmes en la fe, debe de haber ese tipo de unidad, una unidad sensible. Número 2, versículo 15. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Segundo lugar, como iglesia, debemos ser convertidos, consagrados. La familia de Estefanas era una familia que, dice Pablo, eran las primicias. Primicias no quiere decir solamente que eran los primeros. Primicias eran aquellos que dieron fruto, y tanto era el fruto que Dios iba a comenzar a dar más fruto de familias como ellos. Y es muy interesante porque Pablo dice que ellos se habían dedicado al servicio de los santos. Quiere decir que se habían comprometido, se habían dedicado a servir a los santos, especialmente aquellos que servían como Pablo. Es muy posible que estas personas tenían medios para sostenerse por sí mismos y se sostenían a sí mismos, pero a la vez se dedicaban todo el tiempo a servir a la iglesia. En nuestra iglesia tenemos una pareja, Chuck y Ann, que no están aquí, ¿verdad? Ellos decidieron retirarse, o más bien él se retiró a una... Chuck Schwartz, sí. Chuck y Ann, él retiró en un tiempo apropiado, él tenía los medios para retirarse, pero ¿sabe qué hizo? No se quedó en casa. Decidió empezar a visitar a los misioneros nuestros, que están en diferentes lugares en el mundo, para animarles, para orar por ellos. Es más, él ora por todos los pastores 15 minutos diarios, por cada uno de los pastores. Como pareja, oran juntos. Esa es parte de todo lo que ellos están haciendo por medio de la oración. Pero ellos no estaban siendo apoyados por la iglesia. Más la iglesia ahora les ayuda con sus viajes, pero otra vez, ellos comenzaron a hacer esto de su propia iniciativa. Querían servir a la comunidad. Dijeron, yo me voy a retirar temprano, pero tenemos este plan. Y todo lo que ellos hacen lo invierten para el servicio de los santos. Yo estoy convencido que hay en nuestra iglesia gente que puede hacer esto. Que hay gente que puede dedicarse al servicio de los santos porque tiene las posibilidades de hacerlo. Y siempre he dicho a hombres de negocios, crea tu negocio, haz un negocio, pero al punto de que tu negocio corra solo, sin tu ayuda. ¿Y sabes qué haces tú? Sirves al Señor, tiempo completo. Ahora, obviamente cuando me escuchan, no piensan que es posible, pero yo creo que es posible. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida y dices, aquí está este trabajo mío, yo quiero ponerlo en tus manos, úsalo de acuerdo a tu voluntad, yo quiero servir a los santos. Y Pablo dice que necesitamos ese tipo de convertidos, de creyentes que estén consagrados al Señor. Obviamente algunos eran, cuando conocen a Cristo, comienzan y empiezan a desarrollar ese deseo de servir al Señor. Y nos da gusto mirar a creyentes de nuestra iglesia que acaban de conocerle y están con ese deseo de servir a otros. Pero si tú eres creyente de mucho tiempo, tú puedes hacerlo también. Esa es la segunda expresión, es creyentes o convertidos a Cristo consagrados. Número 3, la tercera expresión es sujeción. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La palabra sujetar en este contexto no quiere decir obedezcan, sino más bien, al ver que estas personas están tan dedicadas al Señor, que están siguiendo el plan de Dios, como iglesia ustedes deben de ser sensibles a ellos y voluntariamente ceder a ellos cuando ellos están hablando de lo que Dios quiere para nosotros. Ellas son las personas que nosotros queremos mirar e imitar, dice Pablo. Son los que ayudan, dice, y trabajan y lo hacen por amor a Cristo y el ministerio, y son dignos de que nosotros nos sujetemos. Si Chuck y Jan me dice, oye, que quiero que hagamos esto juntos, obviamente yo también tengo que decir, wow, este hombre dedica su vida al Señor, yo también aprendo a sujetarme al consejo de ellos. Y en nuestra iglesia, ustedes saben que tenemos un personal bastante grande que se dedica a esto. Tenemos a Henry y a otros también de la iglesia de habla inglés. Tenemos a Nick. Debemos de sujetarnos porque ellos están trabajando en el servicio al Señor. Pablo dice sujeción como iglesia. Número 4, hospitalidad y conforte. Versículos 17 y 18. Dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. No sabemos quiénes eran Fortunato y Acaico, posiblemente familiares de Estefanas, pero lo importante es que Pablo dice, ellos llegaron, ellos no podían tener a la iglesia de Corinto con Pablo, pero dice, ellos llegaron y me sirvieron, fueron hospitalarios conmigo, pero no solamente eso, la hospitalidad de ellos trajo un refrescamiento, un ánimo a Pablo que él necesitaba. Y créame, todos nosotros necesitamos a alguien que nos anime. Y en este caso, estos hermanos sirvieron a Pablo y le trajeron conforte a él. Necesitamos tener a personas en nuestra vida que también nos den ese tipo de hospitalidad de tal manera que nos sintamos refortalecidos. Y espero que cada domingo cuando usted viene a la iglesia se sienta así, que salga de aquí sintiéndose confortado. Si no, si sale mal, hable con nosotros porque queremos ayudarle. Y quiero decirle, para mí los domingos es excepcional. Puede que mi semana sea terrible. Si esta semana es terrible, oh sí, muchas veces. No quiero venir a la iglesia. Y tengo que predicar. Pero, escúcheme, cuando yo salgo de aquí también salgo muy animado. Escuchar lo que Dios está haciendo en sus vidas es para ánimo, es refrescamiento para mí. La hospitalidad de ustedes también. Y Pablo tenía ese tipo de personas. Y como iglesia necesitamos tener ese tipo de servicio, la hospitalidad y el confortar a otros. Número 5, versículo 18, dice, reconoced pues a tales personas. Reconocimiento de estas personas, pero no en el sentido de que siempre que hacen algo hay que aplaudir. Pablo está diciendo, reconocer a estas personas, vean dónde están estas personas sirviendo al Señor, vean, y enfóquense y digan, wow, esas personas son buen ejemplo, sigamos el ejemplo de ellos. Pablo, reconozcan entre ustedes quiénes son esas personas fieles, quiénes son esas personas dedicadas al Señor. Y apuntemos a ellos para aprender de ellos, reconozcámosles. Porque son hermanos y hermanas que nos motivan a ser fieles al Señor. Número 6, afecto. Y se ve en varias maneras, versículos 19 al 21. Primero se ve en el valor de un saludo distante, versículos 19 y 20. Pablo dice, las iglesias de Asia les saludan, Aquila y Priscila, en la iglesia, en su casa les saludan. Les saludan todos los hermanos. Ese saludo que está enviando Pablo de otros, en otras iglesias distantes, tiene su valor. Está animando a la iglesia en Corinto a pensar que ellos no son la única iglesia, que hay hermanos que también son parte de la iglesia, que les animan a seguir fieles al Señor. Nosotros no somos la única iglesia, en Tyler tampoco. Y tenemos también 4 ubicaciones. Así es que podemos tener también ese tipo de saludo, ese tipo de apoyo que necesitamos. Tiene su valor ese saludo distante porque nos ayuda a seguir fieles al Señor. Y a la vez también nos enseña a ser responsables a ellos. Saber que hay otros que también nos van a decir, oye, ¿cómo estás caminando con el Señor? Necesitamos ese tipo de afecto. Y segundo, miramos también el afecto demostrado. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo o con beso santo. Es muy interesante porque en ese entonces, la cultura de ese entonces, se saludaba con beso. Lo que hacemos los hispanos, ¿cierto? Muchos de nosotros. Pero ellos habían adoptado algo cultural, pero ahora está diciendo un beso santo. ¿Qué es eso de un beso santo? No es que ahí te va mi beso santo, en nombre. No, no es así. Era que era una demostración del afecto en Cristo. Ese beso ya no es un beso cultural, es un beso que te dice te amo en Cristo, te demuestra ese afecto. Y es santo porque debe de ser libre de motivaciones equivocadas, de impurezas que puedan resultar. cada uno de nosotros cuando damos ese abrazo o ese beso, ese tipo de afecto, debemos de entender que es un afecto santo. Pablo dice, necesitamos ese tipo de afecto para que nosotros podamos seguir a Cristo fielmente. Algunos no lo practican, está bien, no es mandatorio, pero Pablo dice, salúdense con ese tipo de afecto. Número 3, Pablo también dice, versículo 21, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Obviamente, en ese entonces se dictaban las cartas, y Pablo ha dictado esta carta a la mayoría de ellos, pero al final dice, yo quiero decirles que voy a firmar esta carta, no solamente porque quiero que sepa que es auténtica, que viene de mí, pero creo yo que le da el toque personal de Pablo. Pablo no está diciendo esta carta, aquí se las dicté y reciba. Esto, mire, voy a firmar esta carta. Y en algunas otras dice, la voy a escribir tan grande mi firma para que ustedes vean que soy yo, Pablo, que personalmente está escribiendo. Es importante el toque personal también que Pablo da a su carta. Y Pablo dice, esta es la manera en que deben demostrarse este afecto, de una manera personal. Conozco lo santo y con ese saludo aún de lejos que a veces mandamos. Pero dice Pablo, es una manera de mostrar afecto. Y por último, Pablo dice en los versículos 22 a 24, Pablo no pierde oportunidades para enseñar. Quiero decirle que esos versículos que siguen son fuertes. Pero Pablo está diciéndoles que ahora como iglesia tienen que hacer estas cosas y además deben demostrar una vida cristocéntrica. Cuando lo hagan, dice, entre ustedes debe de haber estas cualidades que otros ven en mi vida. Primero, dice Pablo, debemos demostrar que amamos a Cristo. Dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra traducida de anatema es maldito, separado. Esto es raro, dice, Pablo está diciendo así, lo que Pablo está diciendo es esto. Hay gente en la iglesia que está viviendo a su manera, hay gente que está desviándose del camino, en Corinto estaba sucediendo, dice Pablo, yo quiero recordarles que el que ama a Cristo es obediente y lo va a demostrar, pero el que no ama a Cristo y no le obedece, Pablo dice que sea condenado por Dios, que Dios le dé su maldición. ¡Fuerte! Pero ¿sabe qué? Eso no es fuerte en el contexto del Antiguo Testamento. Encontramos en el Antiguo Testamento que cuando Dios le hablaba a su pueblo, le decía, si ustedes son obedientes, viene esta bendición. Si ustedes son desobedientes, vienen estas maldiciones. Pablo dice, ustedes aman a Cristo, sean obedientes. Si no son obedientes y no aman al Señor Jesucristo, sean condenados por Él. Wow. Una vida cristocéntrica muestra amor a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, desea su venida. Y Pablo dice, Maranata. Usa una palabra aramea y dice, Maranata, Cristo viene. ¿Qué está diciendo Pablo? Que desea que Cristo venga. ¿Para qué? Para juzgar al creyente que ama a Cristo. La venida de Cristo es uno, oh, wow, ojalá que Cristo venga hoy porque amo a Cristo. Pero el que no ama a Cristo, espera la venida de Él, pero para juicio. Pablo dice, como creyente que vives una vida cristocéntrica, desea su venida. Pero además, dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo esté con todos, esté con vosotros. El creyente no solamente está esperando su venida, pero sigue creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por la gracia que somos salvos, es por la gracia que seguimos viviendo la vida cristiana. Pablo comenzó la carta diciendo, gracia y paz sean para ustedes. Y termina la carta diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Necesitamos gracia al comenzar la vida cristiana, necesitamos gracia para seguir viviendo la vida cristiana y terminaremos la vida cristiana por la gracia de Dios. Y tenemos que seguir creciendo. Y Pablo dice en versículo 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo termina expresando su amor a ellos. Dice, en Cristo Jesús, a todos en Corinto, aquellos que habían hablado mal de Él, aquellos que pensaban que era mal líder, pero dice, yo amo a Cristo Y como yo amo a Cristo, dice Pablo, yo les amo también a ustedes. Pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo nos estamos manteniendo fieles al Señor? ¿Y qué necesitamos para mejorar o aprender o vivir siendo fieles al Señor en estas áreas? Vea las áreas, en estar alerta, en estar firme, en ser maduro, en ser fuerte, en buscar la unidad, en ser dedicado, en estar sujeto, en el reconocimiento de otros, en el afecto, en nuestra vida cristocéntrica y el amor al Señor. Esto no es una lista para que usted diga, ah, wow, tengo mucho trabajo. Una pregunta es, reflexione. Vuelvo a leer este texto. Reflexione, ¿dónde estoy en estas áreas? ¿Cómo puedo yo mejorar en estas áreas para seguir fiel a Cristo? Tanto individualmente como corporalmente. Señor, gracias en esta mañana por el reto de la palabra tuya, que nos enseña cómo vivir la vida cristiana fielmente. Gracias por esta carta que tú escribiste a través del apóstol San Pablo para enseñarnos cómo vivir tanto individualmente y como iglesia. Rogamos que nos ayudes a reflexionar en nuestra vida esta mañana en estas áreas que hemos hablado. Tu deseo es que permanezcamos fiel hasta la muerte y nos darás la corona de la vida. No permitas que sigamos de una manera equivocada. Y si hay persona en esta mañana que no ha dado su vida a Cristo, que hoy sea el día que se arrepienta y crea en ti y te ame. Porque sabemos que Maranata, tú vienes. Y esperamos tu venida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.